di bar. Bienvenidos al programa 1096 de Mi Rollo es el Rock en Tarragona Radio. Soy Iván de Sin Reputación y os queremos presentar el Fuerza Rocker, un tema que hemos sacado de Inoportunos y está dentro del disco de Rockabilly Nacional Volumen 2, producido por Lauren Jordan y nuestro tema producido por el gran Aurelio Morata. Estamos encantadísimos de que PAE nos haya pedido esta presentación y os lo queríamos entregar a toda la gente, a todos los oyentes que hacéis posible. Mi rollo es el rock, esto es Fuerza Rocker. La lucha en las calles un día surgió, amor por el rock and roll. Rock steady boys, psychos, neos y cats, chulos y macarras y el smotas luchan. Y habrá siempre rock and roll. Eran tiempos de honor, todo se lucha por la misma razón. Hubo un día de fuerza y unión. Fuerza rocker en las calles, juntos luchan, juntos mueren. Fuerza rocker es tu salve, siempre unidos es la clave. Nunchacos y navajas, cuero negro y lanzón, puño americano, cadenas de acción. Ya ves, con coraje y valor. Ahora cuando pienses que esto acabó, aprieta bien los puños, golpea y verás que habrá siempre rock and roll. Eran tiempos de honor, todo se lucha por la misma razón. Hubo un día de fuerza y unión. Fuerza rocker en las calles, juntos luchan, juntos mueren. Fuerza rocker es tu salve, siempre unidos es la clave. Que me gustaría a mí que mi rollo fuera más el rockabilly, saber más de lo que se ha hecho en torno a ese subestilo del rock and roll en el mundo y en España y en Cataluña, ¿eh? ¿A que sí? Es que... Porque claro, conocemos a los Gatos Locos, que me decías tú. Los Gatos Locos yo siempre los oigo y me dices tú, ¿eran de Cambril? Sí, claro, claro, los tenemos aquí al lado. Anda, pues mira, Stanley cerquita, Jordan. Cerquita. Stanley Jordan, que también era guitarrista de Los Inoportunos, ha recopilado 24 bandas haciendo un volumen 2, un disco, un recopilatorio que acaba de salir, que se llama Historia del Rockabilly Nacional, una de esas dos docenas de formaciones. Ajá. Son los, ¿cómo sería el gentilicio de San Sadurnida Noia? Bueno, Dani Heredia. ChatGPT. Dani Heredia, no, ahora nos vamos a buscar, pero son de San Sadurnida Noia y nos han venido aquí a visitar un par de veces Dani Heredia a la batería. Joan Ortega al bajo, no ha venido. Sí, el hermano de Dani, Iván Heredia, que es la guitarra y la voz de los Sin Reputación, que hacían pues el Fuerza Rocker de Inoportunos, ¿vale? La banda en la que el guitarra de Gatos Locos, Lauren Jordan, pues tocaba la guitarra. En ese estilo, oye, pues yo te lo digo, me gustaría saber más acerca de rockabilly, un proto rock and roll, ¿no? Una variante del asunto entre el rhythm and blues y el country, y que tiene mucha marcheta y Y siempre que han venido aquí los Sin Reputación, he hablado sobre todo con el hermano, el batería, que aquí Silvia hizo un acústico tocando la funda de la guitarra. Lo acabo de encontrar, ¿eh? Sí. Sadurninenc. Los Sadurninencs de Noyenc. Bueno, son Sadurninencs. Los Sin Reputación. Nos han presentado el inicio de Mi Rollo Es el Rock. Saturniense. Me estoy enrollando de una manera. Saturniense. ¿Y Jules Verne, cómo se dice, Silvia? Buah, yo Jules Verne. Estaba Silvia grabando una falca publicitaria hace un momento. No lo digas. Y en Tarragona Radio, donde sonamos todos los lunes. Te he dicho que no hubiera aplaudimientos, pero sí. Todos los lunes a las 8 de la tarde. Estaba grabando una falca publicitaria, una falca de radiofónica. Y dice, la oigo que dice al escriptor Jules Verne, Dios mío. Pero Jules Verne, ¿sabes? Yo Jules, creo que... Jules. Pero es que yo no sé francesa, sí. Que yo no lo soy. Ahora, yo no sé, ahora venga, cultos. Yo creo que Jules era Jules Verne. Jules Verne. Jules. No, porque es Julio. Bueno, que sonamos todos los lunes en Tarragona Radio. Grabamos de vez en cuando y hacemos también radio en directo de vez en cuando en Radio San Pere y San Pau. Y también tenemos otros lugares. Asalto Mata, Radio Rock, Radio EBR en América Latina. Mi Rollo Es el Rock, Radio, Radio Alterna de Venezuela, en Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche, 90.0 del FM, Radio Cruda de Pereira, Colombia, Ona Moments, en México estamos en Radio Demente y Piratita Radio y Sol y Rabia Radio. Si aún queda mucha gente en la ciudad, si el tiempo no ha confundido tu energía, si tienes entre las cejas libertad, no te vayas a dormir que aún es de día. Condición de hombre animal. Si alguna vez te preocupan los restantes, si tienes entre las cejas libertad, confieso que eres un por favor, que se vea, ¿eh? ¿Qué te pareció a ti que el alcalde de Sevilla en cuanto tomó posesión de su cargo, lo primero que hizo fue quitarle la calle a Pilar Bardem? Pues me parece una desfachatez, porque si se le pone una calle a alguien, y más en vida, está muy feo quitársela. ¿Está feísimo, no? Digo yo, no sé. ¿Y si hiciéramos un trueque, te quitaban la calle si a cambio quitaban todas las calles con el nombre de Franco de este país? ¿Dirías que sí? Dame un destornillador. ¡Una! ¡Grande! ¡Es zombi! ¡Españoles! Exfalangista, ya no oculta su sonrisa al ver cómo se ha vengado el huesito disecado. Un traslado entorpecido por la costra ultrafranquista ha dejado en evidencia al ocupa socialista. La raza herida exige más pagos en sangre, dientes y garras, desmembrando a los culpables de profanar la tumba. Para que sepáis los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse solo con desenterrarle. Se ha escapado el zombi Franco. ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué espanto! ¿Cuándo iba a ser trasladado? ¡Qué desastre! ¡Qué quebranto! ¡Muerde a los republicanos! ¡Un juanazo! ¡Quieren algo! ¡Dicen que te está buscando! ¡Se ha escapado el zombi Franco! España, ya que hace poco fue el 20N, pues llena de zombies francos. Si tienes entre las cejas libertad, confieso que eres un menda interesante. Déjanoslo en comentarios. Mira, no hacemos eso normalmente, de remitirte pues ese tipo de moderneces tiktoker, pero déjanos en comentarios. ¿Quién cantaba esa versión de entre las cejas de los leños? Los que se hacían este zombi franco, pues aludiendo a esa moda fascista que impera hoy en día, ser un facha está de moda, recibir la mordedura continuamente y cayendo nuevos contagios, no los de toda la vida, sino muchos jóvenes que se vuelven fachas de golpe y deambulan diciendo que Franco inventó la seguridad social, que hizo todos los pantanos y que hizo un montón de cosas buenas. Anda, hombre, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda. Venga, vamos a escuchar a Irreverentes. Un país envuelto en llamas, secuestrado por un dictador. Los señores de las armas reclaman su parte de nación. Los ciervos acojonados agradecen conocer a su bufón. Todo atado y bien atado, fueron a llamarle transición. Soportamos ya el olor de aquellos que han heredado el legado de la religión. Policial y empresarios, la justicia y la legislación sellaron aquel contrato y le llamaron la Constitución. Y bien atado, el último disco de Irreverentes. Qué buenos grupos tenemos aún hoy en día en Tarragona, ¿eh, Teo? Vaya irreverente, qué bueno, tío. Qué bueno ese tío. Muy rico, tío, muy rico. Muy buena gente, muy buena banda, es brutal. Buah, y los Sebastián a la Tejeringuera, esos me moran a mí, que te cagas, tío. ¿A que sí? Bueno, ese ya son lomos plateados. Silvia, que yo prometí, me dijo Nacho de Rambla Discos, ¿le puedes hacer una entrevista a Teo Díaz cuando saque el disco? Digo, no, no, no, no. ¿Cómo que no? Una entrevista cada vez que saque un tema. Pues claro. Y luego una con el disco. ¿Todos? Y luego vienen a hacer un acústico, los Sebastiana. A ver si es verdad. Pues, ¿a que sí? Pues, claro. Y tanto que sí. Hostia. Si no lo hacemos por él. Hablaba hace un momento en mis rollos el rock de que está de moda lo de hemos puesto el atado y bien atado, el zombie franco de Defcon 2 entre las tejas de leño, versionada por alguien que la gente nos tiene que poner, dejar en comentarios, aunque es muy fácil. ¿Cómo lo ves tú? Está de moda ser facha, tío. ¿Cómo? Que está de moda eso de ser facha. ¿Facha? Sí, tío. Fachirulo, facha no. Peña, porque tío, no tiene ni pajotera idea. Pues eso no, es que yo creo que hay más imbéciles que fachas. ¿A que sí? Yo creo que la ignorancia, ya lo decían los bloques, el miedo, la ignorancia y la superstición hundieron al hombre por siglos. Eso pues es algo sí. Lamentablemente el sistema educativo tiene bastante que ver con esto. Te encuentras al tonto del patio dando clases de historia y de economía. Pero ¿qué vamos a hacer, hijo mío? Esto, ellos tienen las cosas por la mano y compran nos han comprado el relato. Nos han comprado el relato, lo han retorcido un poquito y la gente pues anda un poquito confundida. Se pega disparo en el pie. Sí. Claro. Bueno, pero Teo pues nos cuenta la realidad. En el caso de la canción, bueno, dos meses después del Navegar, en el cual pues hablabas de tu vuelta a la música, ahora nos hablas pues de la opresión a los más vulnerables, de que están en el punto de mira aquellos que más hambre tienen, aquellos desnudos, hablas de la puta guerra, ¿no? Vaya, evidentemente, la que sabes tú un dato que una vez leí y no es mío, ni mucho menos, dice, siempre en la guerra la ha perdido siempre los mismos, el pueblo. Sí. Siempre ha sido así, ¿no? Y entonces pues hemos visto hasta hace 4 días, ¿no? Lo de Gaza, por ejemplo. Me hace gracia que mucha gente que defiende pequeños cigotos y cosas de estas así, que se ponen, que se postulan que van a confesarse y que son, hablan de piedad, su religión y de misericordia y de cosas de estas. Y luego resulta que no les aterra nada ver a la gente, a los criaturitas que están pasando hambre en un sitio donde tiramos un montón de comida a la basura, ¿no? Uh-huh. Es aterrador, aterrador. El panorama es desolador, la verdad. Y me parece gracioso y curioso y paradójico, ¿no? Que según qué gente que se pronuncia de una manera tan tío, que se rasga las vestiduras, ¿no? Por según qué motivo, ¿no? Y luego resulta que los que estamos viendo por televisión y bueno, eso pues bueno, que voy a contar que no se sepa. Miran, ¿no?, para otro lado cuando hay una masacre y un genocidio. Pues antes de poner ese tema, bueno, le vamos a recordar a la peña quién es este Menda. Teo, pues conocido por cantar, tocar la guitarra en Los Números Rojos, un tótem de lo nuestro, Silvia, que sí, lo nuestro, que canta de casa, bien, canta de bien, sí, ha metido esta canción ahí un poquito de electrónica. He visto esta tarde a tu niño en la guitarrería de guitarras de guitarristas, que me ha dicho, sí, también meto guitarras en esa. Haberlo raptado, haberlo traído para acá. Y suena bien, ¿eh? Que suena... mira qué raro que esté Antoni por aquí, ¿eh? Madre mía. Que es caro de ver. Pero que Antoni le he dicho, te vienes un día y dice, bueno, acabo a las 9 o así de aquí de la escuela. Digo, no puedes venir. Sí. No puedes. O sea, está siempre pensando y tocando música. No puede. Sí, no, y estudiando el hombre anda bastante atrás. Máquina. Está estudiando, él haciendo sus cosas, siempre es una cosa que siempre lleva tiempo, toda la vida se estudia. ¿De qué le habrá salido? ¿De qué le habrá salido de la música? Pues raro. Pero si el Antoni con 16 años que tocaba en Los Viejos Hábitos, Teo, ya lo vi yo y te dije, madre mía, tu niño ya toca como tú, como mínimo. No, ya con 17 tocábamos bastante mejor. Tampoco es un objetivo difícil de superar, ¿eh? Vamos a escuchar esa vocecilla maravillosa cantar sobre algo triste, pero con esperanza. Sebastián Alate Jeringuera, ese Gritan. Muchas gracias, Teo. Dentro de 2 meses sacas otra y otra entrevista en Mi Rollo es el Rock. Sí, un abrazo, tío. Un abrazo a grande. Silvia, un beso. Vamos ahí, ¿vale? Sí. Sobre la tierra gritan. los corresponsales que el frente no está alerta. Se dejó de pelear en cara borrada. Y los francotiradores están más allá del perímetro de fuego. Gritan desnudos como la tierra. Suerte, anudarse a su vientre y los empuja contrariados. Del miedo cobarde, del miedo y el hambre, del miedo y el hambre. Gritan, invisibles ante todos, gritan. Consuelo, congelado en la retina, el dolor de gente huyendo. Confirman los corresponsales que el frente no está cerca. Se dejó de ver. Y atención a la marcianada, ¿eh? Nous allons présenter une chanson. Vamos a presentar una canción. Dans Mi Rollo es el Rock, dentro de Mi Rollo es el Rock, en France. ¿Sabes qué? Porque es un grupo que es la piedra angular del heavy metal en Francia. Entonces, alors, pendant toute ma vie, j'ai écouté plusieurs groupes. Durante toda mi vida, yo he escuchado, Silvia, esto es un rollo, ¿eh? Plusieurs groupes de metal ou de rock en français. Por ejemplo, eso se ha entendido, Silvia, se ha entendido todo. Se ha entendido. Durante toda mi vida he escuchado grupos. Par exemple, le plus connu a été Trust, dernièrement, últimamente, y dentro del humor, dans l'humour, avec beaucoup de metal, on connaît, con mucho metal, conocemos a Ultra Bomi. Sí, bien sûr, por supuesto, los más conocidos. Comencé les Jeux Olympiques, han comenzado las Olimpiadas. Gojira, Gojira. Y ya hay grupos, pues por ejemplo, de black metal plus acutable, más escuchables serían los Alces. ¿Se está entendiendo todo, Silvia? Sí, yo sí. Venga, porque tú hiciste francés en el instituto. Es que. Es eso. Onconé, nosotros conocemos también, por ejemplo, a los Asiak Du, ¿vale? A los Asiak Du. También estaban Ash Bomb, que yo los conocí. Je connais Ash Bomb, parce que les fils de le chanteur d'Ash Bomb, porque los hijos del cantante de Ash Bomb, tocan en un grupo actual llamado Existence. Y por supuesto, que he escuchado algunos discos antes de que volvieran de esta banda, de cette groupe, bien sûr que j'ai écouté quelques albums de le groupe le plus connu de l'histoire de heavy metal en France, Sortilège. El grupo más conocido de la historia del género, du genre, en France. Tengo aquí un guión, sí y sí, un script, pero yo me lo estoy pasando por los cuyons. Yo me lo estoy pasé per le coyoné. No lo he entendido el último, pero lo he entendido. No lo has entendido, y luego te lo repito. Aló, set group, Sortilège, que un sorti son premier EP dans l'année 1981, o sea, en 1981 Sortilège ya estaban rulando. Un sorti, o sí, dos álbums. Sacaron dos álbums hasta 1986, hasta 1986, y se separaron. Son separé. Parece el chiste típico, el derramando el agua. Ils sont revenus à la musique. Volvieron a la música pour faire en réunion. Y después, l'année 2019, son actifs e incluso, ont sorti trois albums. Le dernier, on vient d'écouter, acabamos de escuchar Le Fox Divine, desde el disco que se llama como esta canción, que se llama, pues, El Peso del Alma. Un disc intitulé Do Sortilège, un groupe de heavy metal en France. Sortilège est son nouveau album qui s'appelle Les Bois de l'âme. Silvia, abanícame ese sobaco. Ahora te lo hago. No quiero que venga mi nombre. quiero mirada que me hagan durar. Tampoco mi tiempo quiero malgastar. Cuesta defenderse del pasado con una medicina. Pero ¿cómo te vas a olvidar? A ver, antes teníamos a Sebastián a la tejeringuera y ahora abanica ese sobaco. ¡Sube, sube, sube, sube! Silvia, ¿tú te acuerdas de Andrés, el guitarrista de Breque Paso? Que iba Paco con Andrés, que era un guitarrista muy joven. Y yo me acuerdo que lo vi en directo y dije, madre mía, pues si este chaval me recuerda a Alberto Cereijo de Los Suaves, pues toca aquí, en esta abanica, ese sobaco. A la voz y la guitarra flamenca y la guitarra está el Carlos. Está el Siegfried, bajista de Aston Mirlot, de Papel Secante. Con el Carlos también está en Papel Secante, ese tributo a Extremoduro. Bueno, son un combo. Está Edu, el guitarrista de Extracto de Lúpulo. Son un grupo a seguir porque abanica ese sobaco. O sea, solo ya con el nombre que se han puesto. Bueno, luego tienen son tres guitarras, bajo, batería, teclista, que en su abanica es ese sobaco que lo acaban de estrenar en Instagram. Han puesto que es Stevie Wonder. Y una corista. O sea, son 6-7. Solo con el nombre del grupo y dices, qué poca vergüenza. Bueno, Silvia. Qué cachondos. Silvia, si me he pegado la parrafada. Si me he pegado la parrafada en France, si puedo decir por lo menos cuál es el. Bueno, esta canción era el nacimiento salvaje. Ese Hayotse Basatia. Del grupo de Eibar. Si antes hablábamos de la piedra angular del heavy metal en Francia con Sortilège, pues Sotagar son la piedra angular de ese género en Euskal Herria. Y celebran pues 35 años de su primer disco, como digo, Jaiotze Basatia. Y escuchamos lo que le queda a la canción que le da título, notificándote que los puedes ver en vivo en Cataluña. Ojo, apunta la fecha, próximo 23 de enero en la Sala Salamandra de L'Hospitalet. Thank you. Números Romanos 2 es el nuevo disco de esta banda Vizcaína. Lo presentan en directo el próximo viernes 5 de diciembre en la Sala Santana 27, Sala Blue de Bilbao. Se llaman Mary Rockins. Iñaki, ¿quién son estos? Iñaki. Unos pringados. ¿Tú tocas la guitarra y en ese dímelo que acabamos de poner? No. No, en esa no. En la del anterior disco. En la del anterior disco, pero en esta pone que la tocas tú. Vamos, lo pone, ¿eh? Ah, pues la habré tocado. La habrás tocado, yo que sé. Pero el disco de Mary Rockins. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono un tal Iñaki Buojo Antón. Que te veo bien, te escucho bien. Primero de todo, ¿cómo te encuentras, Iñaki? Nos has tenido preocupados. Preocupado. Estoy mejor. No puedo decir que estoy bien, por desgracia, no estoy bien, pero estoy mejor. Y he podido poco a poco hacer un disco que creo que para mí está guay. Estoy muy contento y tengo idea de ponerme a tocar el año que viene y la cosa va mejorando poco a poco. Poco a poco, nuevo grupo, lo escucharemos para cerrar Mi Rollo es el Rock. Recordamos, Iñaki Buojo Antón ha tocado en grupillos como Extremoduro, Platero y Tú, Inconscientes. Se puso a cantar y a hacer interpretaciones. ¿Ya no vas a cantar más o qué? No, qué va, estáis de suerte. No, hombre, no, a mí me gustaba. Pues a nosotros, a mí, al Patrick, nos gustaba la voz de Iñaki. Yo te tatué aquí en el brazo y todo. Esto, no, a ver, aparte de que hoy por hoy pulmonarmente me he quedado tocado, tampoco es una disculpa. O sea, cantar fue una cosa circunstancial, fue una cosa de contrato y ya está, pasó, acabó con lo de la enfermedad y ahora teniendo al Moreno ahí al micrófono, vamos, ni se me pasa por la cabeza. A ver, el Moreno, un momento, Silvia, ponme a los de Electricali, a ver. Los tenemos ahí de fondo, ya los habíamos escuchado en Mis Rollos del Rock. Bueno, hemos puesto los Mary Rockins, porque ahí está Jaime Tejedor, que en los últimos tiempos de Buojo te apeteció doblar guitarras, como has hecho pues toda tu vida, y dijiste que se incorpore a la banda. ¿A que sí? Sí, Jaime venía a ayudarnos con los instrumentos. Y bueno, llega un momento, sí, me apetecía doblar guitarras y también al estar cantando y no encontrarme bien del todo y ver que no podía, que era mucho follón una guitarra elaborada y voz y tal, pues le dije, ala, al escenario. Y desde entonces, pues ya está. Ahora tenemos proyecto nuevo, pero sigue Jaime ahí pateando escenario con nosotros. Bueno, te estamos presentando a la gente y hay otro Jaime, pero este es Moreno, es de Cádiz. En el videoclip de La Flor de la Verbena acabas montando, bueno, sales del COVID persistente, te vas al Campirri, coges unos caracoles, te vuelves como medio alquimista, te comes uno, montas una banda que camina lenta, ¿no? Poquito a poco, una banda de caracoles. Cuéntame un poquillo, ¿ha sido eso paralelo al proceso de creación y de gestación de este nuevo grupo y de este nuevo disco de Rebrote? Bueno, es un vídeo abierto y lo bueno de estas cosas, como los textos de la mayoría de las canciones, es no cerrarlos en interpretaciones. Yo tengo la mía del vídeo, pero lo guapo es verlo y que cada uno se lo flipe. Sí. Y vea lo que vea y ya está. Para eso se hacen este tipo de cositas muy, muy abiertas, ¿no? Que no te cuentan el principio, el desarrollo y el final y ya está. Nada, hay que verlo un montón de veces. Pero digo, el Moreno, o sea, un tío de Cádiz con un tío de Bilbao se unen por un luthier. Sí. ¿Cómo es eso? Un fabricante de el inventor de las guitarras de Usenberg se llama Dieter Wolfsworth. Algo así. Pues nada, yo tenía relación con él, nos conocimos a cuenta de las guitarras, naturalmente. Quedábamos de vez en cuando, hablábamos y me decía, tú tienes que tocar tu música con este cantante que canta bien, no como tú. y la verdad es que nada, contacté, le pregunté si había hecho algo en español, en castellano, tal, y me dijo que sí. Empezamos a hablar y se estableció automáticamente una comunicación muy fluida, muy natural y muy guay. Y a pesar de que estaba malo y teníamos paréntesis muy grandes en los que el hombre me tenía, nada, pues no pasaba nada porque yo estaba en la grama, pero empezamos a hacer cositas, a levantar cosas para adelante, y a partir de este verano ya le hemos podido meter un empujón y estamos muy cerca de acabar un disco muy, muy chulo. Por lo menos para mí, a ver, no digo que tenga que ser chulo para todo el mundo, pero yo lo escucho y me gusta. A finales de enero me parece que lo podremos escuchar, y en directo la primera fecha será en la Sala Bud de Madrid el próximo 6 de marzo. En la banda están gente tuya de siempre, Cantera a la batería, Miguel Colino al bajo, y el teclista toca las teclas, pero también no veas cómo canta. Cuando me enteré que era el cantante de los Quaoar, digo, ostras, Íñigo López. Canta que flipa, sí, o sea, vamos a ir en directo ya con dos cantantes, habría que decir, ¿no? Y con dos cantantes de verdad, con dos cantantes de los de quitarse la boina. En Bilbao, en vez del sombrero, nos quitamos la boina. ¿Y qué te digo? ¿Y en el disco que se viene, cuántos temas va a llevar eso? Y ahora que dices lo de los dos cantantes, ¿el Moreno e Íñigo se van a turnar en algunas canciones o qué? No, el cantante, vamos a ver, la voz principal es el Moreno, también compone y es con el que trabaja íntimamente. Luego dentro de la banda está Íñigo con el piano, el órgano y la voz, pero vamos, el voceras del grupo es el Moreno. Pues ahí lo escucharemos, el repertorio ya lo prepararéis, supongo que será repertorio de un disco y algunos éxitos, digo yo. Hombre, es de suponer, sí. Haremos el disco y lo que vamos a grabar va a rondar los 40 minutos o 40 y tanto, que en directo se pueden convertir en 50, y el resto pues tiraremos de nuestra propia obra, lógicamente, claro. Ole, pues con muchísimas ganas de escucharlo, Iñaki. Mira, me decía un amigo ayer, pregúntale a Iñaki, anda que pinta mucho esto, casi para cerrar, porque hablan de que el nuevo disco de Rosalía es precursor en lo de meter música clásica en la música moderna. Bueno, tú lo hiciste mucho antes con La Ley Innata. ¿Tú lo has escuchado, el Lux de Rosalía o qué? No, estoy muy metido en mi asunto. Tampoco, a ver, tengo que decir que no estoy muy encima de la carrera de Rosalía, que estoy seguro que mola y que es interesante y que escucharé. Ahora cuando empecemos a viajar para tocar es el momento en que escuchamos mucha música y tal, no cuando estamos encerrados en el estudio concentrados, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, música clásica en el rock... No es que seamos nosotros precursores. Los Deep Purple, el otro día hicieron, la John Lord hizo con una orquesta, hizo una adaptación. Sí. Quiso, ha habido más intentos. Bueno, el heavy en Ingrid Mastin. Ha habido. Gente, yo me refería porque en la Spain. música es música. Dime. Yo me refería en España. Bueno, La Ley Innata rompió en ese sentido, pero bueno, no sé. Los canarios hicieron y tú también. Sí, sí, claro. Tenemos ciertas partes. Bueno, siempre hemos tenido una querencia. No sé qué es música. O sea, ¿dónde está el límite de la música clásica y del rock? Cuando lo que haces lo quieres llamar música, si me propongo yo o tú hacer rock, pero si te propones hacer música, vete a saber lo que pasa, ¿no? Y puede haber cosas que te recuerden, pues yo qué sé, que digas, ahí va, se me ha parecido el siglo XVIII aquí de repente, bueno, un ratito, está bien. Oye, pues eso no lo tiene Rebrote, no sabemos si el disco lo tendrá. Silvia, ponme ya La Flor de la Verbena, Iñaki. Nada, un placer como siempre tenerte aquí en Mi Rollo Es el Rock, y nada, a seguir reponiéndose y a seguir venciendo pues a ese COVID persistente a guitarrazos. Ya lo tenemos acojonado. Ahí. Está chupado. Pues nada, un abrazo muy grande, Iñaki. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. vosotros, pues la cantinera de todas las semanas, esperando que siempre estéis ahí, larga vida, esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. ¿Qué vas a disparar? Sigue. La suerte no está echada hasta que no me...